En Radio Exit vamos a hablar en día a día con nuestro invitado de hoy, el presidente de la ONCE aquí en Ibiza, Mariano Torres, a quien damos la bienvenida. Hola, muy buenos días, Mariano Torres. Muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. De muchas cosas quisiéramos hablar, pero en el tiempo del que disponemos, la verdad es que difícil será. Pero antes de todo, feliz año también. Enhorabuena por todo el trabajo que están realizando y de verdad que muchas son las noticias que se han producido en este año 2013. Poco a poco vamos a ir desvelando. No será la última vez que hablemos porque estamos empezando el año y vamos a mantener contactos a lo largo de este 2014. Bueno, sabemos que el pasado lunes estuvo usted en Palma para reunirse con miembros de esta organización. ¿Cómo fue la reunión con Palma? La reunión que tuvimos el lunes es una reunión que tenemos normalmente siempre a principios de año para tenemos un plan de juego, un plan de actuación de las acciones que debemos realizar durante todo el año, y eso de fijar un poco los objetivos y el trabajo, planificar el trabajo del año. Yo creo que es una cosa que hacen todas las grandes empresas, y nosotros como empresa pues también tenemos que planificar nuestros objetivos y planificar un poco nuestro trabajo. No es otra cosa más que ponernos un poco las pilas. Una reunión de trabajo. Es una reunión de trabajo, y es mucho el trabajo que se ha hecho a lo largo del año. Se ha dado promoción a la isla porque la ONCE dedicó la jornada a dar a conocer la isla con esos paisajes preciosos. Ha dedicado cupones a nuestra tierra, ¿verdad? Sí, se han dedicado cupones a Ibiza, se han dedicado cupones a Formentera. A Formentera también. Este año pasado, que hemos cumplido el 75 aniversario de la ONCE y el 25 de nuestra fundación, de la Fundación ONCE, pues coincidiendo con este también aniversario tan importante, que en el Puente de Todos los Santos, en el mes de a principios de noviembre, tuvimos aquí un grupo de 1.800 personas de la ONCE que hicimos aquí unas jornadas de convivencia, que en este caso celebramos las 25 jornadas de convivencia, o sea que se desplazaron muchísimas personas de la ONCE de toda España a estar estos días en Ibiza. También, aprovechando esta ocasión, se dedicó otro cupón a la isla, o sea que yo creo que desde este punto de vista de poner la imagen de nuestras islas, en sobre todo de Ibiza y Formentera, en el cupón, pues se ha hecho en repetidas ocasiones. Bueno, ha hablado usted de ese 75 aniversario. Hay que añadir que han recibido esta medalla de oro de las Islas Baleares y que se ha culminado con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Exacto. O sea, es un premio, muy, muy apreciado. Nos sentimos muy orgullosos por haber recibido este premio, porque es el premio a una trayectoria. Es el premio a los 75 años, no es el premio a la ONCE de hoy o a los que estamos hoy, los que estuvieron el año pasado, sino a los que han estado desde el año 38, que desde el año 38, pues, durante esta trayectoria, pues, una institución que nos hemos caracterizado por dar servicios, trabajo y mucho trabajo en favor de los ciegos y deficientes visuales y, por supuesto, del resto de la discapacidad. Efectivamente, porque antes solamente, digamos, era un sector, el sector las personas ciegas, pero ahora es mucho más amplio. Sí. Personas con discapacidad que se suman a esta venta de cupones. Sí. Y precisamente el extra de la ONCE ha dejado muchos premios. Por ejemplo, ha dejado 21 localidades, entre ellas Ibiza, con un total de 21, no sé, fue el extra de año Año Nuevo, ¿no? El extra de Año Nuevo, sí. La Organización este Nacional año, de Ciegos. Este año pudimos celebrar, que hacía 28 años que no podíamos celebrar ningún sorteo en época navideña. Uh-huh. Pudimos celebrar este sorteo extra de Año Nuevo, del día 1 de enero. Y afortunadamente uno de los premios cayó en Ibiza, ¿eh? Yo espero que esto sea solo que haya empezado el año, que ha empezado bien, ¿eh? Y que sea la racha que ha empezado ahora, la buena racha de premios, que seguro que nos van a caer. ¿Cuánta variedad de cupones, de premios hay actualmente que distribuye la ONCE? La ONCE actualmente tiene una cartera de productos muy amplio, porque tenemos los cupones de diarios, el cupón de fin de semana, el cuponazo del viernes, el supercupón de fin de semana, el Eurojackpot también el viernes, que es una loto europea con una gran acogida y con grandes premios, el 739, el Super 11, o sea, tenemos actualmente en la calle 16, 17 productos, uh-huh, comercializados. Tenemos una cartera de productos de rasca que se van actualizando muy a menudo, o sea, vamos sacando siempre nuevos productos para mantener siempre este producto atractivo y con importantes premios. Y bueno, una lucha diaria y constante para mantenernos, para poder manteniendo un nivel de ingresos bueno, importante, y que podamos seguir siendo una entidad prestadora de servicios como lo hemos sido durante todos estos años, Y yo, que sigamos pudiendo dar servicios de calidad a nuestros afiliados. Mariano, ni el rasca de la ONCE, es que es algo que la suerte no me favorece. Y eso que compro, Ni el rasca seguir, de la ONCE. Hay que seguir, Maribel. Hay que seguir. Mariano. Ya sabes que la suerte nos está rondando. Hemos empezado el año muy bien. Exacto, exacto. Y eso solo presagia que vamos a seguir, vamos a seguir en esa línea. Hay que seguir. Yo, como tienen ustedes un abanico tan grande de actividades, de prestaciones, no solamente los premios, hay que seguir. Yo le invitaré en otra ocasión para hablar de todo lo que están haciendo en pro de toda esa gente, de las personas que venden cupones, pero además de las muchas personas que se benefician de todos los talleres, de todos los beneficios que aporta esta institución. Por lo tanto, vamos a estar en contacto, Mariano. ¿Qué le parece? Perfecto, cuando queráis. Yo lo apunto en mi agenda y tendremos otro nuevo contacto. Hoy hemos hablado más de los premios, pero hay que contribuir en un bien social. Quien compra la ONCE, quien compra un cuponcito que vale nada, pues contribuye en un bien social, la verdad. Es así. Aquel viejo eslogan de que colabora con una gran labor social es cierta. Es cierto. La gente compra por si toca, y si no toca, pues ya sabes que has contribuido con una gran labor. En efecto. Mariano, un abrazo. Un fuerte abrazo a todos los vendedores, a toda la gente de la ONCE de Ibiza y Formentera. Y a volveremos. Todos los vendedores que hacen cada día un gran esfuerzo. Efectivamente. Para seguir manteniendo la ONCE como lo que es. Un bien social. Bueno, pues estaremos en contacto, Mariano. Un abrazo. Muchas gracias. Y feliz año nuevo. Feliz año también a todos los oyentes. Muy buenos días. Buenos días.